Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't, wanna be mine. Say you will, say you won't, make up your mind. Canción de Foreigner, Say You Will, Say You Won't. Di que lo harás. 7:26, invitándolos para la gran fiesta de Halloween. Será este domingo. Recuerden que el próximo lunes es 1 de noviembre, será festivo. Así que cero preocupaciones para madrugar. Próximo domingo, la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz. Será un espectáculo inolvidable ver las presentaciones de Kraken con su nueva vocalista Roxana, ver a Terciopelados, a Rebobinados. Estará las mezclas, las sessions de John W. y de Jimmy Patiño. Estaremos premiando el mejor disfraz. Info y reservas 310-506-0144. Los oyentes que se han ganado sus invitaciones pueden reclamarlas a partir de las 3 de la tarde hoy en Pradera Sushi Bar, en Pradera Dos Quebradas. 26 de octubre, vamos con un top 5 de Billboard. Un 26 de octubre hemos seleccionado el año 1985. Este listado lo renueva la revista Billboard cada sábado.